haber desdeñado mi querer. Y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso. Ya yo estoy cansado de tanto besar.